quieras que sea. El rey de los jabones envidia lo que sea, limpia, desperjudica y blanquea. Jabón Rey, el rey de los jabones. FM en noviembre, una lluvia de clásicos. Una lluvia de clásicos. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. De clásicos. Clásicos. La FM. Siempre.